going to send you up against the best. Yes, sir. You two characters are going to Top Gun. I feel the need. The need for speed. For 5 weeks, you're going to fly against the best fighter pilots in the world. You guys really are cowboys. I don't like you because you're unsafe. That's right. I am dangerous. The wild card. Flies by the seat of his pants. Yeah, I guess when I see something, I go right after it. It takes a lot more than just fancy flying. Film in this school is about combat. There are no points for second place. You figured it out yet? What's that? Who's the best pilot? No, I think I can figure that one out on my own. Tom Cruise, Kelly McGillis. Top Gun. What do we have here? Yeah, here I thought we were special. Fellas, this here's Bagman. Hangman. Whatever. What the hell kind of mission is this? Everyone here is the best there is. Who the hell are they gonna get to teach us? Captain Pete Maverick Mitchell. Let me be perfectly blunt. You are not my first choice. You are here at the request of Admiral Kazansky, a.k.a. Iceman. He seems to think that you have something left to offer the Navy. What that is, I can't imagine. With all due respect, sir, I'm not a teacher. Just want to manage the expectations. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos quienes nos están escuchando en este momento. Estamos haciendo una transmisión en vivo, pero la verdad es súper tarde, son la 1:10 p.m, hora Chile continental, hora Magallanes, 2:10 p.m, donde nuestro amigo Rodrigo Bravo Garrido, que estamos haciendo el primer capítulo de la tercera temporada de La Escucha Parlante. Estamos retomando después de un año, mucho tiempo y mucha agua ha pasado bajo el puente, mucha. Y vamos a juntarnos hoy día a hablar sobre una saga muy interesante, entretenida, que es Top Gun. Te doy la bienvenida, Rodrigo, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, Rodrigo Bravo Garrido, piloto militar, investigador ufológico, tercera vez que nos acompaña. ¿Cómo estáis? Hola, Felipe. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Ha costado un mundo poder hacer este programa, así que qué bueno que estemos en estos momentos por fin ya materializándolo, porque estaba hace tiempo y al debe este, así que démosle nomás. Démosle nomás. Ya mira, hoy día vamos a hablar de la, tal cual decía recién, de la serie, de la saga, bueno, de dos películas de Top Gun, y la vamos a tomar desde varios puntos de vista, pero obviamente este programa se basa en lo que es la música, ¿no? Por lo tanto, ahí vamos a centrarnos un poco, pero vamos a ir tomando como de rebote otras aristas, ¿ya? Entonces, puedo decir primeramente que Top Gun es una película de 1986 del director Tony Scott, el hermano menor de Ridley Scott, que también dirigió otras películas como El Último Boy Scout, Crimson Tide, Enemigo de Estado, Hombre en Llamas, etcétera, que murió el año 2012, que se suicidó, y que estaba también considerado para hacer una segunda parte de Top Gun, ¿ya? Y eso quedó ahí stand-by, obviamente, a partir de su muerte. Pero primero vamos a comenzar, con la de 1986, con producción de Don Simpson y Jerry Bruckheimer, el guión de Jim Cash y Jack Epps Jr., música de Harold Faltermeyer, Giorgio Moroder, y las actuaciones de Tom Cruise, que en esa época tenía 24 años, que esta fue la película que hizo como de trampolín y lo tiró a la cima de su carrera, donde hace el papel de Pete Maverick Mitchell. También sale Kelly McGillis como Charlie, Val Kilmer como Tom Iceman Kazansky, Anthony Edwards como Nick Goose Bradshaw. Estoy dando todos estos papeles porque vamos a hablar de todas estas personas. Meg Ryan como Carol, Michael Ironside, perdón, como Jester, y Tom Skerritt como Viper. Ya, podemos decir que esta es una de las bandas sonoras de películas más recordadas y populares de la época de los 80, particularmente 1986. Una película con tomas espectaculares de secuencias de vuelo y combate, el uso de los colores, y que, como decíamos, da el trampolín a Tom Cruise, que también tiene un gran éxito comercial. Esta película gastaron 15 millones de dólares y obtuvieron 356 millones de vuelta. Ya, por lo tanto, fue una superproducción que ganó una cantidad estratosférica de dinero. Vamos a partir escuchando una canción, que es la canción principal de Top Gun, o la más conocida de todas, que es Danger Zone, que fue compuesta por el autor italiano Giorgio Moroder, que es compositor y productor, conocido también como el padre de la música disco. Fue un pionero del eurodisco y la música electro dance, y compone para varias películas como El Expreso de la Medianoche, Scarface, La Historia Sin Fin, Flashdance, etc. Y que es interpretada por Kenny Loggins. Baby, Ya, muy buena canción, muy recordada, sobre todo las fiestas de nuestra época. ¿Bailaste alguna vez esa canción, Rodrigo? Varias veces, yo creo que fue, era una de las canciones íconos de nuestra juventud. Los que somos Mediados de los 80, fin de los 80. de los fines de los 80, adolescentes de los 90, era una canción que obviamente nos marcó a muchos, no tan solo por no tan solo por la película, sino que en realidad por lo que significaba la época. Exactamente. Oye, mira, y a propósito de esto, tú como piloto y que estás súper empapado el tema, quiero preguntarte dónde o cuándo empieza la tradición de usar las chapas o los nicks, no sé cómo le dicen ustedes, en este caso, por ejemplo, este Tom Kazanski que se decía Iceman, Pete Mitchell que se ponía Maverick, o sea, Tom Skerritt que usa el Viper, etcétera. ¿De dónde viene esa tradición? ¿Se hacen todas las personas que vuelan ocupan esas nicknames? Sí, hoy día ya sobre todo para las Fuerzas Armadas, es una tradición, pero que con el tiempo hay países como Estados Unidos que, ajeno a que tengan su nombre de combate o nickname, ya están haciéndolo por matrícula, porque en un principio, como las comunicaciones aeronáuticas son comunicaciones abiertas, para no identificar ni la matrícula de la aeronave, ni el tipo de aeronave, solamente se daba el nombre de combate, que por lo general se tomaba por parte de un piloto con la primera letra del apellido. Entonces, por ejemplo, yo soy, mi apellido es Bravo, entonces busqué uno con la B larga y encontré un nombre que tiene que ser, ojalá, acorde a la persona, ojalá, o que tenga alguna característica de la persona. O sea, esto es una recopilación de datos que se concentran en un solo nombre de combate para que identifique a esa persona. Entonces yo busqué un nombre que fuera más o menos serio, con prestancia, impertérrito, muy marcial, así que me puse bufón. Pero claramente yo me siento muy identificado con el nombre. Exacto. Y en general, tanto los pilotos de la Fuerza Aérea, estoy hablando de Chile, ¿eh?, del Armado, del Ejército, ocupan su nombre de combate que en cierto modo pasa a ser como que uno se empapa del nombre de combate y pasa a ser un personaje dentro de lo que significa el mundo aeronáutico. Luego ya, como las comunicaciones aeronáuticas son abiertas, en realidad, y con el tiempo prácticamente se va identificando qué piloto o quién es o qué tipo de aeronave vuela con esa designación. Entonces ya estoy hablando de países desarrollados, generalmente los países de OTAN, ya el nombre de combate es una cuestión más bien como tradicional, más que operativa. Pero sí se conserva y se lleva eso. Estoy hablando, todo esto es post Segunda Guerra Mundial, o sea, en épocas posteriores. En realidad, si podemos identificar dónde viene la raíz de lo que son los nicknames o los nombres de combate, son prácticamente parten de la Primera Guerra Mundial, cuando estamos hablando de la naciente aviación de combate. Piensa tú que la aviación nace en 1903 con los hermanos Wright, después se hace militar a partir de 1900, entre 1907 y 1909 con la guerra ítalo-turca, y recién en 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, la aviación se hace de combate. El primero era de observación y de exploración, después los pilotos empezaron a llevar armamento, y después ya empezaron a tirar bombas con la mano, y después ya se empezó a hacer todo un sistema o mecanismo. Bueno, ahí el nickname partió desde los adversarios a los otros pilotos, y ahí donde, por ejemplo, conocemos dentro de la Primera Guerra Mundial, en lo que era la Fuerza Aérea alemana, Erich von Richthofen, o el famoso Barón Rojo, y era más conocido como Barón Rojo. Estoy hablando de la Primera Guerra Mundial. Entonces, de ahí viene la raíz de colocarle a un piloto un nombre que sea o que lo identifique, para de una u otra manera no ocupar su nombre normal que uno tiene en su carnet de identidad, por ejemplo. Entonces, Perfecto. todo un ceremonial y todo el que tiene Hombre Combate al mismo tiempo tiene una identificación, un dibujo, una suerte como de, no sé, si lo quieres ver como Un avatar. un avatar, un sigilo, no sé cómo quieres llamarlo, es una forma de identificación de la persona a través de un nombre de combate y una cuestión que tiene a su vez una connotación muy, entre comillas, mística y con una. Es un metalenguaje, eso es. Ya, perfecto. ¿Qué más podemos decir de la misma Top Gun? Es que, ¿de dónde nace? Yo la verdad no conocía, yo siempre pensé que era como inventado todo esto de algún guionista que se le ocurrió en su mente toda esta historia de Maverick, pero la verdad es que esto sale de una publicación del año 1983. Y fíjate, no sé si tú conocéis la historia, que es de una publicación de un artículo en una revista. ¿Ya? Y donde hay un periodista que se llama Ehud Yonai, que publicó en una revista que se llama California Magazine un artículo que se llama Top Guns. Y él, ¿qué es lo que hizo? Fue a la siga de dos aspirantes, un piloto y un oficial, que pasan por 7 semanas y media de un entrenamiento intenso en Top Gun. Y la redacción fue tan realista acerca de la rigurosidad a la que ellos son sometidos. Más estos combates aire a aire que entiendo que se llaman los dogfights y las fotografías de CJ Heatley. Todo esto se conjugó de tal manera que fue tan interesante que quisieron crear toda esta historia o recrearla de alguna manera, pero en estos personajes y estos nombres ficticios de Maverick, Goose y Iceman. Bueno, el 3 de marzo del año 69, la Armada de Estados Unidos inaugura esta escuela de élite para pilotos Top One. Su propósito era enseñar las artes aéreas del combate y asegurar que los pilotos graduados de ahí fueran los mejores pilotos del mundo. Best of the best of the best. Hoy la Armada le llama al Fighter Weapon School y los pilotos lo llaman el Top Gun. Entonces, de ahí venía toda esta historia de los. Del Top Gun como película, ahí está la nace de en el fondo. O sea, de hecho, hay que tener en cuenta que Estados Unidos, no es que uno no sea crítico a Estados Unidos, sino que hay que entenderlo un poco en lo que es el contexto histórico del país del norte. O sea, partamos leyendo la historia de Estados Unidos, o más o menos cómo se gesta Estados Unidos, que de hecho se independiza incluso antes de la Revolución Francesa. Por eso yo lo invito a leer a Salvador Giner con la historia del pensamiento social, donde hace como un pequeño resumen de cómo se consolida la independencia de los Estados Unidos. Pero pues para poder entenderlo un poco más, hay que ir a autores un poco más contemporáneos, Paul Johnson, que independiente que no sea norteamericano, igual hace una descripción muy interesante. Y cómo se forma esta cultura, cómo se da de una u otra manera una suerte de superpotencia, que en realidad eso es lo que es hoy día. Y claro, en los tiempos que vivimos, la modernidad hace que todo sea mucho más rápido y fluido, pero hoy día es perfectamente plausible hacer un símil de lo que fue el Imperio Romano con lo que es Estados Unidos hoy día. Hoy día, desde el punto de vista tecnológico, militar, comercial, económico, político, etcétera. Entonces, cuando vemos sus fuerzas armadas, dentro de sus fuerzas armadas, la que tiene hoy día mayor prestigio y de una u otra forma la élite en todas las áreas es la Armada Norteamericana. Suena a veces como irónico, pero es verdad. O sea, la Armada Norteamericana es la que va con sus portaaviones y su flota y su fragata y sus destructores, etcétera, etcétera, hacia los distintos continentes que de una u otra manera hacen intervención militar. Sus portaaviones, los que tienen los aviones que van al combate directo. Porque la Fuerza Aérea es una institución que se crea post Segunda Guerra Mundial, es decir, en 1947 junto con la CIA. Por lo tanto, las glorias previas, las glorias, es decir, las guerras o batallas ganadas, son del ejército y de la Armada. Y la Armada al mismo tiempo, aparte de tener una élite aérea, además tiene una élite terrestre que, hablemos dentro de lo que son las fuerzas especiales, ¿cierto? Están los Special Forces, que es del ejército norteamericano. Pero la Armada tiene los Navy SEAL. Y los Navy SEAL, sí o sí, de una u otra forma uno lo ve en distintas películas, como francotirador, o como, no sé, por ejemplo, Nico o quién sé yo. Hay películas donde claramente se nota que los Navy SEAL son, dentro de la élite de las fuerzas especiales, los más importantes, tal cual como son los pilotos de la Top Gun con el mundo aeronáutico también de combate. Y eso es un gran plus que se da en el sentido de que, si uno lo analiza, los pilotos Top Gun no tan solo son pilotos de combate, sino que además son marinos. Y eso es súper importante dejarlo en claro. Perfecto. Ya, mira, ahora vamos a pasar a un segundo tema. Vamos a ir alternando algunas canciones en distintos años, digamos. Ahora nos vamos a saltar a la de este año, que es Top Gun Maverick, y vamos a escuchar una canción que se llama I Ain't Worried, que pertenece a la banda estadounidense One Republic y que se presentó para Top Gun Maverick pensando en la escena de la playa, donde Tom Cruise, como productor, él buscaba una canción que fuera original para esta toma en particular, que es donde todos están jugando ahí en la playa y que es muy distinta a la escena de 1986. Y fíjate que Tom Cruise había desechado 30 canciones previamente, pero se quedó con esta I Ain't Worried porque era muy original y le gustó cómo iba a ir a esta segunda parte del Top Gun Maverick, donde están jugando ellos ahí al balón. Qué tremendo tema, muy interesante, muy entretenido, muy pegajoso, que eso es una de las cosas que buscaba Tom Cruise, que fuera pegajoso y que fuera original, que fuera pensado para esta película. Pero tú te fijaste cuál es el trasfondo de la escena y de lo que en el fondo estaba haciendo él como guía o instructor de estos jóvenes que estaban ahí jugando no sé si era voleibol de playa o rugby, no sé lo que era. Porque llega el que está a cargo, el jefe, y le pregunta, oye, ¿qué están haciendo? Y él le dijo, usted me ordenó hacer equipos. Exacto. Y en cierto modo, es una cuestión que hoy día está muy en boga, porque si uno analiza desde el punto de vista de productividad, sobre todo de las grandes compañías, está lo que se llama el felitrabajo, que hace algunos años ya, y yo creo que pre-pandemia como que estaba entrando, pero no al nivel de que hoy día se requiere. O sea, la pandemia sirvió para romper muchos paradigmas, y entonces está que perfectamente hoy día, más que por horas de trabajo, se requiere productividad. Eso es muy interesante. Exacto. Por otro lado, también hay cosas que se pueden hacer directamente en la casa teniendo una buena conexión de internet. Pero además, ya cuando se requiere trabajar en lugares comunes, con otras personas, el clima laboral es fundamental. Y en ese aspecto, tengo que decir que el mundo aeronáutico siempre lleva una delantera. Porque cuando acá, en el mundo, entre comillas, terrestre, recién estamos dándonos cuenta de que mientras más feliz esté en su trabajo una persona, más produce o más efectivo es su trabajo. En el mundo aeronáutico ya este tema se venía tocando de la década del 90, donde hay una cuestión que es súper interesante que se llama factor humano, que partió con James Reason, con el famoso teorema de los quesos, donde en el fondo los quesos son barreras para evitar que se provoquen los accidentes. Por lo tanto, un accidente al final es que no es que sea una decisión de un momento u otro y se le culpe a un piloto por ABC operación mal ejecutada, sino que hay una cadena de acontecimientos que derivan en un accidente. Y para eso se requiere estudiar los factores humanos y que esas barreras se hagan efectivas. Y la primera es el clima organizacional, que es sumamente importante. O sea, uno no puede estar en un grupo humano donde, independiente de que exista una competencia, me refiero a que haya rivalidad profesional, si se puede llamar de alguna forma, no podía andar con el tema de los codazos, no podía andar con problemas con este tipo como de, no sé, acá en Chile decimos cagüines, pero es esta cuestión siempre por abajo, subterránea, que este me dijo, que no me dijo, no. Tiene que ser un clima laboral de acuerdo a la necesidad y de acuerdo al servicio o a lo que se está ejecutando. Y ahí viene el concepto feliz trabajo. Es decir, se puede establecer un trabajo donde las personas no se levanten en la mañana diciendo, pucha, ya tengo que ir de nuevo a esta cuestión, sino que, bueno, tengo que ir y la verdad que lo paso bastante bien. Y eso es súper importante. Y ahí, en esa película, el mensaje subliminal es eso, de que hoy día, ajeno a que los pilotos vuelen solos, o vuelen en dupla, o vuelen en depende del tipo de avión, igual, hoy día todo se hace en equipo de trabajo. Todo es con equipo de trabajo, y para eso hay un personaje protagonista, para eso hay personajes secundarios, para eso hay gente tramoya, es decir, es todo un conglomerado que al final, cada uno de ellos es como un ladrillo que edifica el producto o lo que se quiere hacer, y eso es súper importante. Un sistema de engranajes que trabaja como relojito. En esa Absolutamente, acá en Chile nos cuesta harto entender eso. Sí, yo lo que noto es que en esta escena de la playa, a diferencia de la del 86, tú en el 86 veías una escena con puros tipos así casi Adonis jugando en la playa, acá es como mucho más relajado, es más, hay hombres y mujeres jugando, y se ve al Maverick mucho más maduro, tal cual dices tú, que está mirando alguna forma desde la orilla, sentado en su silla de playa, y él lo llega el superior a llamarle la atención, pero que finalmente lo que estaba buscando él es justamente eso, el trabajo de equipo, estimular los lazos, etcétera. Súper, súper bien. Sí, estamos muy, nosotros en Chile estamos muy al debe de eso, y en ese sentido hay algunas empresas como que han entendido este mensaje y otras que no, que en realidad esta cuestión se requiere hoy día, sobre todo para las generaciones actuales, sobre todo para la generación millennial, para qué decir los centennial, es necesario una suerte como de entender de que hoy día, si no se tienen estas, yo diría como, no quiero decir beneficencia o sensación de bienestar, la gente no se pone la camiseta o no tiene un sentido de pertenencia. Y eso hoy día es súper importante. Hoy día el día a día requiere que las personas tengan un sentido de pertenencia para poder ya sea ofrecer un servicio, generar un producto, lo que sea, da lo mismo. Tanto en la empresa privada como en la administración pública, o para qué decir, las mismas ramas de las Fuerzas Armadas. Se requiere hoy día una compenetración al punto de que el que esté ahí está porque quiere y porque es feliz. Eso es súper difícil de entender, y los que lo han entendido, pucha que han tenido éxito. Mira, dentro de la de esta Top Gun 1986, podemos comentar que el papá de Maverick era también piloto junto a Viper, que es su superior. El papá de Maverick se llamaba Doug Mitchell y que fue una leyenda entre los aviadores. También se convierte en un fantasma para Maverick, según Gus. Hasta que Gus también le decía que en el fondo era una competencia que Maverick tenía con un fantasma que era su propio papá. Y después este Viper, que está interpretado por Tom Skerritt, empieza a transformarse un poco en su figura referente cuando se entera que habían sido muy, muy juntas, muy buenos amigos en la guerra, sobre todo. En este caso también en la película del 86 se habla o aparece en los MiG-28, donde se refieren a ellos como los... Y que yo no me acordaba, yo ahora en un segundo visionado, como le dicen, me fijé que se refieren a ellos como los unknown, los visitors, o los enemies, como los desconocidos, que no aparecen con cara, sino que aparecen solo los cascos. Y yo te juro que mi impresión primera, o un recuerdo de estos recuerdos falsos que uno tiene, era que yo juraba que eran rusos, bueno, soviéticos en esa época, uh-huh. Y nunca fue así. O sea, no tienen, de hecho la bandera es una bandera que es como neutra, no existe. Y se dan estas batallas o encuentros con estos F-14 Tomcat que usaban los gringos en esa época. O sea, en el fondo, ajeno a quien no quiera neutro y todo, los indicios apuntaban a que claramente claro. Iba para allá. O sea, para que todos, a pesar de que no te lo dicen explícitamente, te lo dicen en forma tácita o subliminalmente. Ser en la asociación. Y hoy día, en la 2, se da con lo mismo, pero con un enemigo, entre comillas, no alineado. Es decir, estamos hablando de un país islámico, no sé, anda a saber tú, pero no alineado. O sea, va para allá. Siempre es para allá. Exacto. Del Atlántico para el otro lado. Bueno, y en esta película del 86, también Gus, que era su compañero, se convierte en su cable a tierra, que de hecho él le dice que tiene que pensar en su familia. Maverick más bien era como un joven súper impulsivo, que actúa en base a los instintos. De repente ahí, como ejemplos, tenemos esta pelea que él tenía con Iceman para tener este primer lugar, cuando va también sí. Tras Viper, que era su propio instructor, con un súper buen vuelo, deja abandonado a un compañero y de repente le aparece Jester, que era el otro superior, y en teoría lo derriba, porque eran competencias que hacían simulaciones, digamos. Y se deja llevar un poco por esta impulsividad, y ahí es donde Iceman emerge como una figura también, bajándolo un poco a terreno, y le reconoce, le dice a Maverick, tú eres súper diestro, eres súper hábil, pero tienes una actitud que te va definiendo como una persona estúpida que te traiciona. O sea, en el fondo el tipo era súper hábil, pero era demasiado impulsivo, que me imagino que de repente eso no es como un requisito, quizás de repente más bajar a tierra y poder poner mente fría para poder tomar decisiones, es como lo, o sea, más esperable, digamos. Sí, lo que pasa es que, bueno, estamos hablando aquí de pilotos de elite que se preparan para lo que significa combate aéreo, que eso también es, primero, es un escenario sumamente, yo diría, hostil, en todas las fórmulas que uno trate de delinearlo, ¿no? En todas las perspectivas que uno trate. Y por otro lado, tal cual como tú haces la comparación, esta película hace el cable de tierra completo, primero del joven temerario, que hoy día en la número 2 se ve un hombre con sapiencia, que es una palabra que a veces no ocupamos mucho, pues nosotros ocupamos la palabra experiencia. Pero resulta que la sapiencia es el conocimiento adquirido a través de la experiencia, y es súper importante. Y si uno lo analiza desde el punto de vista, estamos hablando del mundo de los pilotos, puede ser que en todas las áreas del conocimiento, en todas las áreas profesionales o técnicas o en los oficios, la sapiencia al final es lo que manda. Nos gusta o no nos gusta, de hecho queda muy claro y demostrado cuando, a pesar de que sus alumnos inicialmente como que se burlaron de Maverick cuando llegó, después cuando se los probó uno a uno, la verdad que se los echó todo. O sea, no hubo ninguno que se... O sea, un par que quizás algo podían haber como nivelado. Y ahí estos jóvenes vigorosos, ¿no es cierto?, temerarios, se dieron cuenta de que, como dice el dicho tan popular, otra cosa es con guitarra, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Hoy día, a veces como que se desprecia un poco la sapiencia, como que se mira en menos. Y lo vemos cotidianamente, incluso con los requisitos para postular una pega. A veces cuando alguien, no, muy viejo, cuando resulta que en algunas ocasiones esa persona que tiene mayor edad y mayor experiencia, obviamente que más que aportar, va a entregar mucho más que alguien que venga con todo el ímpetu, pero no tiene ese timing y esa yo diría como uno lo ve o como lo veía a veces en la gente, en los adultos mayores, que es esa pequeña pausa y que, bueno, mi papá me decía, uno en cierto modo, es una cuestión muy coloquial, pero uno tiene dos ojos, dos orejas y una sola boca. Por lo tanto, tiene que hablar la mitad de lo que ve y de lo que escucha. Fíjate que algo tan sencillo, con un ejemplo tan básico, tiene toda la razón, y en ese aspecto se nota en esta película que es una oda a la sapiencia. Y ahí, qué bueno que en cierto modo se deje así establecido, porque no podemos negar que estamos frente a generaciones que hoy día creen, o sea, uno cuando es joven siempre cree que se la sabe toda, no le teme a nada. Pero hoy día además se hace más notorio que nunca. No sé si será por problemas de la modernidad, no sé, hay un múltiples factores, pero claramente esta película como que es una enseñanza en ese aspecto, y eso yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta para la vida cotidiana. Súper. Mira, ahora vamos a escuchar dos canciones de corrido. Una se llama Mighty Wings, que es de Cheap Trick, y que fue el tercer single lanzado en el soundtrack del año 86, y que iba a ir como segundo single, pero se decidieron finalmente por Take My Breath Away, que era la balada de Berlín, por lo tanto lo tiraron como tercer single. Y después, pegadita a esa, vamos a escuchar Great Balls of Fire, pero en la versión de la película de este año, de Top Gun Maverick, donde canta Miles Teller, que es el hijo de Gus, y que fue una canción popularizada por Jerry Lee Lewis el año 1957, y fíjate que aquel año vendió más de 1 millón de copias en sus 10 primeros días en Estados Unidos. Así que ahora vamos con esas dos canciones. Like all the rest. Y Great Balls of Fire, que es la de El Hijo de Gus, que es esta. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I laughed at love cause I thought it was funny. But you came along and you proved me, honey. I changed my mind, this love is mine. Goodness gracious, great balls of fire. You kiss me, baby. You're fine, it's so kind. I'ma tell the world that you're mine, mine, mine, mine. I chew my nails and I twiddle my thumbs. I get nervous, but it sure is fun. Come on, baby, you're driving me crazy. Goodness gracious, great balls of fire. Ahí están las dos canciones donde escuchábamos por último Great Balls of Fire, decíamos, con Miles Teller cantando, que el mismo que salió en Whiplash, donde sale tocando batería. El cabrón es súper, bueno, uno de los actores más cotizados en este momento porque es un gallo súper versátil. Bueno, a ver, ¿qué más te...? Yo te iba a preguntar algo, espérate. Ah, bueno, decíamos que surge esta figura de Iceman, que lo baja un poco a tierra, pero también está la figura de Charlie, que es su novia y que también era una técnico que estaba a cargo de algunos cursos que hacían los Top Gun, y que lo valora, sobre todo después del accidente que tiene, lo anima a Maverick y le destaca sus habilidades y lo refuerza como el buen piloto que es, porque él también tenía como esta inseguridad, tal como decía su amigo Gus, de tener como este fantasma que era su papá, ¿ya? Viper también se torna en una especie de figura referente de Maverick. Le cuenta cómo el papá murió pudiendo haberse salvado. ¿Por qué? Porque se quedó para ayudar al mismo Viper que lo habían derribado. Se entera que ahí Maverick se entera que habían volado juntos y que incluso sabe... Y se da cuenta que él es mejor que su propio papá. Y acá es donde Viper lo deja en una encrucijada entre continuar o abandonar. ¿Por qué? Porque había pasado este tremendo accidente que habían tenido con Gus, donde Gus muere. Y Tom, o sea, en este caso Maverick, estaba como tambaleando entre continuar o no. Come off, high right, I'm in. I'm off. Shit. We're in a jet wash. Oh shit. This is not good. Shit, we got a flame out, Mav. Engine one is out. Engine two is out. Goose, I'm losing control. I'm losing control. I can't control it. It won't recover. Shit. Come on up, Mav. We're out of control. This is not good. This is not good. Mayday, mayday. Mav's in trouble. He's in a flat spin. He's heading out to sea. Altitude 8,000, 7,000, 6, we're in 6, Mav. I'm pinned forward, Goose. I can't reach the ejection handle. Goose, you're gonna have to punch us out. Eject, eject your handle. Eject. I'm trying. Eject. Watch the canopy. Y es donde él le dice, cuando muere el primero, tú te mueres con él, pero que de alguna manera tienes que superarlo. O sea, era una cosa que donde él le enseña un poco a aterrizar el hecho de que de repente en combate le puede pasar, que gran parte de su equipo puede morir, o incluso él mismo. Entonces, yo pienso, ¿se asociará esto a la capacidad de pensar frío, de racionalizar un poco la misma muerte? ¿Cómo se ve eso desde el punto de vista de los pilotos, Rodrigo? O sea, de hecho, el piloto en sí da lo mismo si es de guerra, de transporte, de tubo aéreo. Sabe que su profesión es sumamente delicada porque no hay mucho margen de error. En efecto, si tú lo analizas, el entrenamiento que se hace hoy día, prácticamente los simuladores de vuelo, que hacen que las situaciones sean tan reales como la realidad misma, hacen que la gente tome una cierta conciencia de que aquí no hay doble lectura, aquí o se hace lo que corresponde, para eso hay que estudiar bastante, están las listas de check y los procedimientos, que en cierto modo algunos son memorizados, otros para eso está la lista, para leerlo. Y de repente hay situaciones que son absolutamente impredecibles. O sea, la aeronáutica en sí tiene varios fenómenos que la afectan hoy día, yo creo que más que nunca, sobre todo la parte meteorológica, que hay que tener cierta, yo diría, como capacidad de entender de que un error puede costar la vida a una persona. O sea, uno en el auto se puede caer en pana, uno puede chocar, uno en bicicleta se puede caer, pero acá es un poco más delicado, es decir, hay un tema ahí bien, bien complejo, en el sentido que uno juega o sortea un poco sin tener la intención en lo más mínimo de que es una cuestión riesgosa y que a veces uno tiene al lado a personas que de repente no van a volver a estar porque han tenido algún accidente. Yo lo digo con la experiencia de haber vivido la pérdida de amigos bastante cercanos en accidente aéreo. Eso es por una parte. El otro lado, el que tú me decías, el del combate, el de una guerra, también es otro tema que es sumamente complejo, porque hoy día hace un año atrás, nosotros ya no nos imaginábamos nuevamente el mundo occidental, específicamente envuelto en un conflicto bélico. Y a partir de febrero lo vemos, o sea, ya no pasó, ya pasa a ser como algo cotidiano, pero nos sorprendió la invasión de Rusia a Ucrania. Exacto. Y nos refleja ahí lo que Steven Pinker escribió en un libro que se llama Los ángeles que llevamos dentro, que es en el fondo el declive de la violencia y cómo y por qué al final, de una u otra manera, siempre en el ser humano, y yo creo que tú como psicólogo lo tienes que tener más que claro, está esa cuestión del conflicto, esa cuestión de la guerra. esa cuestión de que siempre de una u otra manera vamos a terminar teniendo un problema que es más allá de lo económico y lo social, sino que es guerra. Y ahí está Colapso, que otro libro que también es importantísimo entenderlo, de que por qué las sociedades perduran y otras desaparecen, y una de las uno de los fundamentos especialmente esta, los conflictos, el sostenimiento de territorio, o sea, las guerras, toda la historia han sido por, de una u otra forma, alimentación. Eso, después le colocan tildes de espacio vital, después le colocan tildes ideológico, después le colocan tildes religioso, pero siempre han sido por un tema de alimentación. Y hoy día estamos frente a una situación súper compleja, y hoy día estoy hablando del presente 2022, porque ya para la próxima temporada hay una escasez de fertilizantes, producto que Ucrania era un gran productor de fertilizantes y sus plantas fueron bombardeadas y están destruidas. Claro. Entonces, cuando tengamos ese problema, vamos a tener hambrunas. Y eso es súper delicado porque los países del tercer mundo, que le llaman, o sea, te hablo de países de África, van a tener muertes por hambre nuevamente, cosa que habíamos tenido casi erradicado o con cierto control. Bueno, esos son derivados de la guerra. Y entonces la guerra está súper presente y es una cuestión que no podemos evitar. Pucha, no nos gusta, a veces decimos, no, pero es que cómo, porque tenemos un pensamiento idealista que está muy bien que lo tengamos, pero en sí la naturaleza humana es así. Y ahí hay escritos muy interesantes, testimonios muy interesantes, desde que el hombre es hombre, siempre ha quedado registrado y que han habido conflictos, no entre individuos, sino que entre grupos de individuos. Y eso estamos lamentablemente condenados, y por eso es que existen, en cierto modo, las Fuerzas Armadas en casi todos los países del mundo, que hacen la suerte como de reja de la casa, que está ahí presente siempre, no es que se use todos los días, pero va a evitar que alguien venga y se meta para la casa, o sea, partamos de ahí. Ese es como el gran, quizás, mensaje en ese aspecto de que tiene que estar y tiene que existir. Los fundamentos de Estados Unidos pueden ser distintos y ahí podemos discutirlo en otro programa. Exacto. Pero es súper importante tenerlo presente. Oye, Rodrigo, ¿y cuál es el por la otra vez veía, bueno, revisitada esta película del 86 y ahora este año cuando salió la Top Gun Maverick? ¿Cuál es el rol de los pilotos en el caso de quién va adelante y quién va atrás? ¿Los dos pilotean? ¿Los dos saben, como comillas, manejar un avión? ¿O tienen distintos roles y si no está el uno, no sirve el otro? ¿Cuáles son los roles de cada uno? No, acá estamos hablando de piloto y copiloto, y en ese aspecto los aviones de combate son monoplaza o biplaza. En el caso de los monoplazas, el piloto hace todo. Pilotea, navega, dispara, ¿no es cierto? Ataca, se defiende, en fin. Pero en el caso de los biplaza, uno hace el papel de volar, manejar el aparato, y el otro es navegante. Navegante, también está encargado de las comunicaciones, y en algunos, depende del tipo de misión, estoy hablando netamente de la misión de combate, también puede estar encargado de algún tipo de sistema de armas. La aviación comercial, el piloto y copiloto, los dos son pilotos, es decir, los dos pueden volar la aeronave, despegarla, aterrizarla, pero el comandante de la aeronave, o el famoso capitán, es el que corta el queque, el que manda. Decide. El que decide. O sea, si de repente, por ejemplo, un ejemplo, hay una visibilidad reducida y va en la mínima de la aproximación, el capitán dice, frustrando, porque no ve la pista. O si tiene una emergencia, como el caso, por ejemplo, la película Zully, ¿ya? Que es el avión que al final tiene que hacer un amarraje en el río Hudson. En el Hudson, eso, en Hudson, perfecto. Claro, ahí el piloto tuvo que resolver en 30 segundos si llegaba a la pista o mejor se tiraba al río, y optó por tirarse al río porque no llegaba a la pista. La película está muy bien graficado cómo se cuestionó la decisión del piloto, porque efectivamente los pilotos instructores en el simulador llegaron a la pista, pero después de 17 intentos. Y después de 17 intentos, además, sabiendo de que al tener la falla de los dos motores, porque en este caso le fallaron los dos motores, solamente le quedaba planeado, entonces inmediatamente tomaron rumbo hacia la pista. Pero acá le falló un motor, después le falló el otro, y hay todo un proceso de toma de decisión mientras se pasa la lista de chequeo porque eso es todo un procedimiento. Entonces, lo mejor que pudo hacer el piloto es lo que hizo y le salvó la vida a todos sus pasajeros, si no tendríamos hoy día a cuesta otro accidente porque no alcanzaba a llegar a la pista. Y ahí hay un punto clave. Ya. Y a propósito de eso mismo, por ejemplo, en estas películas, ¿hay algún nivel de fantasía en lo técnico? Ejemplo, cuando Gus se golpea, ¿debería haberse golpeado también el Maverick cuando salen eyectados? La otra cosa que se me ocurría, ¿se puede frenar en el aire? ¿Eso es parte de la fantasía? ¿O técnicamente sí se puede y estuvo correcto eso? No, o sea, hay aeronaves que están diseñadas como para tener ese tipo de maniobra. Yo, el Tomcat, no sé si tendrá, o sea, tiene una capacidad de frenado, pero el avión ruso que había evolucionado, eso era el Fulcrum. Me da la impresión que es el, no recuerdo la sigla, pero es 29. Ese avión se frenaba en el aire y tenía la capacidad de, pero de ahí, por supuesto que hay un dejo de fantasía, considerando además que hoy día la guerra aérea, más que nosotros hoy día en estas películas donde vemos que pasa un avión al lado del otro, lo que observamos nosotros hoy día es la aviación romántica, es decir, el combate aéreo entre una aeronave y otra. Eso en cierto modo, yo creo que se dio hasta la Segunda Guerra Mundial. Puede ser hasta aquí. Eso que donde están los aviones ahí casi de cerca, a metro, ya no existe. El adversario, no, hoy día los sistemas de armas te permiten que ese combate aéreo sea con misiles que, no sé, pues desde los 2.000 metros y de ahí barría. Es muy difícil llegar a esos niveles donde tú te cruces con el otro, pase por arriba tuyo. Se puede dar, pero por lo general los sistemas de armas hoy día están hechos para que no sea así. Específicamente, mientras más lejos, mejor. Y toda operación aérea está además respaldada o apoyada por un tipo de sistemas que son los de mando y control o la famosa guerra electrónica. Por lo tanto, hay una aeronave que va más arriba o un sistema de armas que está más abajo que te hace una especie de barrido del teatro donde se va a desarrollar ese combate aéreo, del teatro de operaciones, o antiguamente llamado campo de batalla. Hay una cuestión que hoy día electrónicamente tiene barrido eso y sabe exactamente quién viene y quién no viene. De ahí está el concepto de que hay que ir muy bajo para que no te detecte el radar, tal cual como lo hicieron los aviones de combate argentinos en la guerra de las Falkland, donde efectivamente llegaron a donde estaban prácticamente las embarcaciones británicas, porque se fueron muy bajo donde no los detectó el radar. Entonces, esos conceptos de combate aéreo, aéreo naval, aéreo terrestre, hoy día como que están un poco más dejados de lado. Hoy día tenemos sistemas de armas que son mucho más modernos y que claramente no se condicen con lo que vimos en la película. O sea, hoy día hay una cantidad de sistemas de armamentos e incluso de aviones no tripulados. O sea, yo voy a, por ejemplo, nombrar el famoso Predator, que se hizo su estreno en la Guerra del Golfo, después ha seguido, digamos, mejorando su capacidad, porque el Predator, el primero, el RQ-1, tenía una capacidad de, creo que 90 o 100 kilos, y el MQ-1 tiene una capacidad de 1.500 kilos en lo que es misiles. Entonces, hoy día ya el combate aéreo, si bien se da, excepto en ciertos escenarios, con el tiempo va quedando un poco obsoleto. Es decir, hoy día ya estamos entrando al nivel donde ya el combate aéreo va a ser con aeronaves no tripuladas y esto apunta para allá. Ya. Mira, ahora vamos a pasar a otro tema, también de esta saga Top Gun, que es el himno, o el Top Gun Anthem, que fue escrito por Harold Faltermeyer y ejecutado en guitarra por Steve Stevens. Faltermeyer en este caso está en los teclados y, bueno, el Top Gun Anthem, el clásico del 86. Ahí vamos. Estamos hablando con el Rodrigo Bravo Garrido, que es piloto, y que nos está contando un poco, estamos haciendo toda una pasada por la Top Gun del 86, la Top Gun de este año, con todas sus canciones, que va un poco asociada a la escucha parlante, pero también un poco conocer lo que tiene que ver con la parte más técnica, con la parte más vivencial, porque yo al menos esa lectura hice entre la película del 86 y la de ahora, veo que está obviamente mucho más maduro ahora, Tom Cruise tiene casi, no sé si 60 años o casi 60, pero el tipo se nota que le da harta vuelta al tema de la, del tiempo. En este caso, y aquí ya estamos pasando a la Top Gun Maverick, pasamos un poco de la del 86, solo mencionar como anécdota que posterior a la película del 86 se le dan un 500% el ingreso a las Fuerzas Armadas en Estados Unidos, que es un dato que fue súper relevante en ese momento, y también no tenemos que ir muy lejos para recordar que en su momento... acá mismo también entiendo que hubo un aumento en las postulaciones. Me acuerdo que también justo un año antes se había estrenado Robotech, que también tenía que ver con el tema de los pilotos, etcétera, etcétera. Entonces me imagino que el entusiasmo también se ve reflejado acá en las distintas ramas, o no sé si particularmente en la Fuerza Aérea, pero de repente la misma Marina, la Naval, tiene también una rama aérea, la Escuela Militar. Sí. ¿Se vio aumento también? O sea, sí, no, estamos hablando de 1986, 1987, un incremento absoluto de postulaciones, yo diría más que nada la Escuela de Aviación, porque acá en Chile la aviación de combate 100% la hace la Fuerza Aérea. La Armada tiene su aviación naval, que si bien tiene aviones de más que de combate, los pilatos son aviones como de apoyo aéreo para naval, para despejar cabezas de playa, digamos en operaciones en conjunto con qué sé yo, la infantería marina, y la aviación de ejército lo que tiene son helicópteros que son de reconocimiento armado, que tienen por supuesto cohetes y ametralladoras, pero no es la aviación de combate que vemos en esa película, aquí solamente lo tiene la Fuerza Aérea. En Estados Unidos también tuvo un incremento tanto en las postulaciones al ejército como también a la Armada y por supuesto a la Fuerza Aérea. Estas películas estimulan precisamente eso, que en cierto modo ahí la juventud ayuda a ese impulso que después podemos, si quieres profundizarlo, pero es como esa necesidad de yo diría de autotrascendencia. Ahí como hay un tema que también es muy, muy interesante y que afortunadamente o extrañamente en los tiempos que vivimos hoy día, como quieras llamarlo, modernos, posmodernos, actuales, contemporáneos, todavía hay gente que de una u otra manera tiene esa mixtura, que por un lado es vocación, al mismo tiempo servicio público, amor a su patria, mezclado con esta necesidad de autotrascendencia. Es un compuesto, una mixtura bien, yo diría, interesante de analizar para la psicología social. Ya, peque. Mira, bueno, Top Gun Maverick, aquí pasamos la del 2022, ya pasaron 36 años de la anterior. Fíjate que esta película estuvo lista el 2019 y que incluso estuvo pensada desde el 2010, que fue tomada esta idea de hacer esta segunda parte por Tony Scott y por Tom Cruise, pero obviamente se suspende todo este proyecto por la muerte de Tony Scott. Después retoma esta idea el ya experimentado y mayor y maduro Tom Cruise, y se pone como productor junto a Jerry Bruckheimer nuevamente y David Ellison. Preparan el guión muchas personas, aquí voy a mencionar a tres solamente, que es Peter Craig, Christopher McQuarrie y Justin Marks. La música acá también se repite Harold Faltermeyer, se agrega Hans Zimmer y también Lady Gaga con uno de los temas principales. Acá, en este caso, se agrega como actriz a Jennifer Connelly, que hace el papel de Penny Benjamin, una ex novia que tuvo Tom Cruise y que se reencuentran, que es hija de un almirante que sale referenciada en la película del 86. También aparece Miles Teller, que es el que canta Great Balls of Fire, que hace aquí de hijo de Gus y hace el papel de Rooster Bradshaw. Jake Hackman, que hace de Glenn Powell, que es un poco el símil de Iceman en la del 86, y Chester King, que es Ed Harris. Como dato anecdótico, decir que el director de foto es Claudio Miranda, que es un chileno norteamericano, él nació en Valparaíso, y que en su momento también ganó un Oscar por La vida de Pi. Él, claro, vive hace como, no sé, pues 170 años en Estados Unidos. Él nació en Valparaíso, estuvo de niño por acá y después se fue a vivir a Estados Unidos. Tenemos una entrada a un Maverick mucho más maduro, pausado, ya con el grado de capitán, restaurando un avión antiguo, que también, como dato anecdótico, es un avión de Tom Cruise. Él es piloto, sabemos que él maneja, pilotea naves, quien al momento de la prueba decide rápidamente ir por el test. Ellos están haciendo una prueba de un avión, no sé si está bien dicho, supersónico, me imagino, y pasar al, o poder llegar al Mach 10. En este caso ellos no pasaron del Mach 9. Eso te quería preguntar, ¿qué es el Mach? ¿Cómo esa medida? No la entiendo yo. Bueno, el Mach es un número. Es un número que, en cierto modo, es como una división entre la velocidad de movimiento con la velocidad del sonido. Y es un número como que no tiene, físicamente hablando, es adimensional, porque en el fondo se toma como referencia la velocidad del sonido, que son 1.285 kilómetros por hora. Entonces, esa es la velocidad de referencia, pero el problema es que esa velocidad no es siempre constante, es decir, de acuerdo a la altitud a la que vaya, porque la atmósfera, mientras más abajo, es decir, más cerca de la superficie, es más densa. Mientras uno va subiendo, es más ligero y hay menos oxígeno. Ya. Entonces, por eso, en cierto modo, por ejemplo, los que son alpinistas, cuando van a cumbres que son muy elevadas, tienen un problema grave con la falta de oxígeno. Eso es claro. Y pasa lo mismo en el mundo aeronáutico, por eso hay aviones que no son presurizados, pero que sobre los 10.000 pies, es decir, alrededor de 3.000 metros, ya es obligatorio volar con oxígeno. Porque la hipoxia lo que te hace y te provoca sueño. Entonces la gente se queda dormida y bueno. El tema es que la velocidad Mach se mide de acuerdo a la velocidad del sonido. Por ejemplo, a la altura de la superficie, digamos, o una atmósfera estándar, la velocidad Mach es, o un Mach podríamos decir que es 1.235 kilómetros por hora. Y ahí hay que diferenciar, porque hay una escala de cuatro valores, que es, por ejemplo, subsónico, que es de 0,7 Mach para abajo. Chuta, ya. Subsónico. Después viene transónico, que es de 0,7 a 1,2, en esa medida. Después viene supersónico, que es de 1,2 hasta 5. Entonces, por ejemplo, un avión de transporte, sí o sí es subsónico. Incluso hay jet que son subsónicos y otros que son transónicos porque superan la velocidad, ¿no es cierto?, entre 0,07 y 1,2. Después vienen los supersónicos, que son los aviones de combate, que llegan, hoy día hay aviones que perfectamente alcanzan 3, 3.2, 4, hasta 5 Mach. ¿El Concorde alcanzó a ser supersónico? El Concorde, pucha, no sé, estoy, no, a ver, creo que ese... Fue como que se experimentó en su momento, pero no nunca tuvo mayor, no sé si porque era muy caro o qué, pero no salió de circulación, no entiendo. Sí, lo que pasa es que, a ver, déjame, lo que pasa es que el Concorde alcanzaba solo los 2.000 kilómetros por hora. Ah, ya. Y eso sí o sí, si uno lo ve a la altura de la superficie, es supersónico. Es decir, ya. Tiene que haber alcanzado por lo menos unos 3 Mach, más o menos. Oye, Arte, bueno. El punto está en que sobre los 5 Mach, que son aviones experimentales como el que sale en la película, se llama hipersónico. Hiper. Y eso es hiper. Y eso es que un avión alcanza o supera los 5 Mach, y además eso hay que tener aparte, porque una cosa es la velocidad, que es lo que estamos viendo, que de una u otra forma, de acuerdo al tipo de estructura cinética, los motores y el tipo de avión, que ahí es donde viene la categoría subsónico, transónico, supersónico e hipersónico, para que no se me parece toda la lengua, pero además hay que sumarle a eso la fuerza G, que es en el fondo la aceleración o la presión que produce la gravedad en un objeto, en una persona, en una aeronave. Y la fuerza G también es importante porque para eso existen los trajes anti-G, porque de acuerdo a ciertos virajes, porque una aeronave no puede hacer un viraje escarpado a 90 grados, aerodinámicamente y físicamente una persona no lo soporta. O esas frenadas en seco desde, por ejemplo, si un avión volara hipersónico, estoy hablando hipotéticamente, solo los 5 Mach, y de repente se frena en un momento determinado, una persona se puede calentar. Pero para eso existen los trajes anti-G, que son trajes que se van inflando a medida que requiere el cuerpo en ese momento tener algo que haga un contrapeso a la fuerza de la atmósfera. Entonces lo que sale en ese avión, aparte de ser un avión en el inicio, ese avión experimental hipersónico, además es un avión que tiene la capacidad de poder llegar hasta las 10G, creo que era como el tope, que es una cuestión que si una persona no está preparada, entrenada, físicamente hablando y con el equipamiento adecuado, pierde el conocimiento de forma inmediata. Entonces, eso es súper importante tenerlo claro y hacer la diferencia. Uno son las velocidades, que en este caso las medimos en Mach, y otros son las fuerzas G con las cuales uno hace de una u otra manera los virajes ascenso y descenso, donde en cierto modo se ve la presión o la aceleración que produce la gravedad de la Tierra sobre un ser humano. Ya, perfecto. Mira, ahora vamos a escuchar otro tema. Excuse me, miss. Hey. Don't worry, I'll take care of this. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. There's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it, baby. But baby, believe me, I know it's it. You've lost that loving feeling. Oh, that loving feeling. You've lost that loving feeling. Now it's gone, gone, gone. Whoa, whoa, whoa. Ba-da-dum, ba-da-dum, ba-da-dum, ba-da-dum, ba-da-dum, ba-da-dum. Sit down. That song. I've never seen that approach. How long have you two been doing this act? Oh, I don't know. Since, puberty? Right, puberty. I'm Charlotte Blackwood. I'm Maverick. Maverick? Is your mother not like you or something? No, it's my call sign. You're a pilot. That's right, a naval aviator. Pues te quería preguntar o comentar un poco la percepción que yo tengo a partir de esta ya segunda parte, como decíamos, de Top Gun 2022, en torno al tiempo. ¿Por qué? Porque me llama la atención que Maverick, cuando habla con estos jóvenes, estos muchachos, muchachas que están en pleno como flor de la juventud, él le repite varias veces que el tiempo es su gran enemigo, que el tiempo es su mayor adversario, un poco asociado a la misión que se viene, pero también, y aquí ya quizás nos vamos a ver la ola filosófica, yo siento que también es un tema del mismo, más allá de Maverick, del mismo Tom Cruise, porque un gallo que tú lo veís, claro, tiene 60 años, 59, 60 años, y se ve todavía como un tipo, no sé, pues de 40, por ejemplo, y que menos. Tiene un tema y que el tipo tiene un tema con el tiempo, con la edad quizás. De hecho, la misma actriz, la Kelly McGillis, ella comentaba y decía que a ella no la llamaron, que es la actriz del año 86, y ella hacía se sincera en una entrevista que ella cree que fue porque para ellos, comillas, soy demasiado vieja, estoy gorda, aparento la edad que tengo, que ella tiene 65 años, era mayor que Tom Cruise, y no es esto lo que se está buscando para la película. Y que por eso en el fondo buscan a Jennifer Connelly, que es bastante menor que Tom Cruise, y que ponen un poco esta, hacen un poco esta asociación a la ex novia que había estado con Maverick cuando pasaba por la torre, un poco cuando hacía el chiste este de pasar por la torre para que se le diera vuelta el café al, al oficial ahí. Pero yo siento que él tiene un tema con el tiempo, porque lo hace ver también en otras escenas. Por ejemplo, cuando él se encuentra con Iceman, con el almirante, ya está en su casa. Para el gato. Y que está claro, y que tal cual está el mismo Val Kilmer. O sea, sabemos que él se recuperó de un cáncer, no sé si a la garganta o a la laringe, ¿no? No me quiero equivocar, y por aquí lo tengo anotado. Pero que yo siento que la reacción de Tom Cruise en esa escena es como muy sincera, porque él como cuando se, lo queda mirando y cuando se pone a conversar y mira esta fotografía donde están súper jóvenes, ya decíamos que tenían como veintitantos años en esa época, 24 años, yo veo un llanto o una emoción sincera de este tipo cuando ve a su amigo Iceman slash Val Kilmer, porque también mal que mal compartieron en su momento. Lo pasaron mal también porque Val Kilmer comentaba en alguna entrevista por ahí que creo que fue uno de los pocos que no vomitó cuando tuvieron que hacer y grabar las escenas, porque varias de estas se grabaron en los propios aviones con muchas cámaras. Bueno, ahora en esta segunda parte pusieron multicámaras para no tener que hacer estos efectos especiales con efectos generados por computador, sino que lo que quería Tom Cruise era que los cuerpos de las personas, de los actores que estaban ahí, se vieran sometidos a toda esta fuerza G, lo mismo que estabas hablando delante tú. ¿Tú qué percepción tienes en torno al tema del tiempo y de la presentación del tiempo, del cómo va pasando el tiempo en esta segunda parte? Bueno, el tema del tiempo es una gran cuestión que tiene Tom Cruise, y que de una u otra forma también lo llevó a ser parte de lo que se llama la cienciología, que sí, es una suerte como de religión, neorreligión, algunos lo clasifican de secta, porque en cierto modo es muy, es decir, cumple a la perfección lo que se llama una organización secreta, que además mantiene ciertos códigos esotéricos muy, muy interesantes, claro. No, incluso peor, porque hoy día cuando hablamos, no sé, pues de los Rosacruces o de la masonería, se ha escrito bastante sobre ello dentro de las mismas instituciones. Hay gente que ha escrito con tal de que se den a conocer, a pesar de que ellos guardan cierta reserva con sus rituales. Acá la cienciología simplemente es muy poco lo que se sabe, y lo que se sabe es de gente que ha salido de ahí, y que obviamente lo único que ha hablado son cosas malas. O sea, todavía no vemos algo que sea positivo. Ahora, hay que entender que si alguien se da una parte a la mala, nunca va a hablar buenas cosas. O sea, eso también hay que, sí. No es que esté jugando a favor de la cienciología, pero en cierto modo hay que ser un poco objetivo. Y en ese aspecto, el tema que él lo lleva a buscar esta cuestión es porque, obviamente, yo no lo ve en la cantidad de cirugía, y como dices tú, tiene 60 años y parece un lolo de 30, en todo su esplendor, porque él tiene un problema con la vejiga y con el tiempo. O sea, ahí hay una cuestión que quizás se note demasiado en esta película, pero en un tema interno de él. O sea, hay un libro que yo te mencionaba la otra vez, que es de Irene Klein, que escribió Las tácticas de Cronos, donde precisamente habla del tema del tiempo, el tiempo desde el punto de vista humano, porque nosotros que tenemos la suerte de hacer uso de la razón, nos damos cuenta de que somos seres finitos, muy, o sea, que lo único que tenemos seguro es la muerte. O sea, esa cuestión no, es indudable, pero permanentemente la evadimos y tratamos de no tocar ese tema, de no hablarlo, hasta que nos toca la muerte. Hasta que nos toca, digamos, con alguien cercano o a nosotros, que ya me imagino que después que se apaga la tele no uno se da ni cuenta. Pero en el caso de Tom Cruise o personas que tienen ese problema, como que saben eso, pero están en una permanente lucha, porque el tiempo en ese sentido es implacable. O sea, nadie se va a salvar de que las leyes naturales y el óxido hagan su juego, su papel y su función en el organismo humano. Por lo tanto, por eso para nosotros a veces como que es difícil comprender más que las dimensiones, yo diría como la edad de las cosas, la edad del tiempo. O sea, yo no, mira, la Tierra tiene 4.500 millones de años. Nosotros hablamos de los dinosaurios, y los dinosaurios se extinguieron hace 66 millones de años. O sea, tú te podrás dar cuenta de la diferencia sustancial que existe en años, en millones de años, y que para nosotros a veces incluso está difícil imaginarlo. Entonces, yo creo que es un tema que tenemos todos, el tema del tiempo, de sabemos que somos seres que de una u otra manera tenemos que morirnos, y ahí viene el otro concepto que yo te había mencionado recién, que era el tema de la trascendencia o de la autotrascendencia, que es, ¿qué voy a dejar yo o cómo me van a ver después? Porque ajeno a que sea el cumplimiento de algún anhelo personal, está también el qué voy a dejar, o cómo lo voy a dejar, o qué van a decir. O sea, somos sumamente pretenciosos en ese aspecto. Y siempre tratamos de dejar algo o comunicar algo para después. Ya sea una botella con una carta, no sé, postar estos pintados ahí en España o en Francia con las manos después. Claro, porque de una u otra forma estamos tratando de comunicarnos con los que vienen después. De una u otra forma. Acá pasa lo mismo. Entonces, el tema de Tom Cruise, yo creo que es una cuestión que es como análisis psicológico bien interesante, porque él lo manifiesta y él lo podemos ver directamente. Pero hay muchas personas que ese tema no lo tienen resuelto. Y es el tema de que somos seres mortales, que de una u otra manera sabemos de que nos vamos a morir, pero lo negamos en forma permanente, como que no tratamos de olvidarnos de eso y vivir lo que más podamos hasta que nos toca. Esa es una cuestión que yo creo que nunca se va a solucionar, porque ajena que pasen las generaciones y que sepamos, lo evitamos a toda costa. Exacto. Bueno, también acá Maverick, seguimos insistiendo en que ya está maduro, grande, más pausado. Va a un bar y se encuentra con esta exnovia que es Penny Benjamin y presentan algunos personajes, pues uno de ellos también es el hijo de Gus, que es Rooster. Maverick se enfrenta a este grupo de jóvenes muy hábiles y le explica también los fenómenos que van a conllevar el vuelo en una nueva misión que es súper específica también, que también es contra un enemigo tal cual decías tú delante, que es como ignoto, digamos, pero que igual sabemos más o menos dónde podría ser. O sea, también ahí juegan un poco con que tú pienses quiénes podrían ser. Le decía, por ejemplo, como datos técnicos específicos, estos cabros que iban a pilotear a una altitud de 100 pies, que un poco sorprendente, yo no sé por qué es sorprendente, porque no sé cuántos son 100 pies para un piloto o 100 pies para mí, es algo alto. Para un piloto es muy bajo, es peligroso volar a 100 pies. Sí, es muy peligroso. 100 pies son 30 metros. Un pie son 0,30 metros. Ya. Claro, 30 metros, la verdad que es muy bajo. Y teniendo en cuenta de que, claro, para nosotros 30 metros, un edificio, no sé de cuántos pisos, pero no sé cuánto tiene. 30 metros deben ser como 12 pisos, 15 pisos. Claro. O sea, si uno lo ve, para nosotros es alto, pero para un avión, sobre todo un avión, como recién te señalaba, supersónico o hipersónico, pues es muy bajo, sobre todo por el tema de la fauna. Hoy día hay un problema, un fenómeno, bueno, las montañas y todo, pero las corrientes, ascendentes, descendentes, hay un montón de factores que influyen, pero también hay uno que aquí no se toma mucho en cuenta, que es el tema de la fauna. Hoy día... Una de las problemáticas que está o que complejiza el mundo aeronáutico es el desplazamiento de esta migratorio de aves. Ya. Pucha, piensa tú que hoy día existen promedio, antes de la pandemia habían como 36 millones de operaciones aéreas al año en el mundo. Estamos hablando que son casi, me acuerdo el número, 69,4 operaciones aéreas por segundo a nivel global. Eso significa un movimiento que tú buscas en internet, operaciones aéreas, y sale como un verdadero panal, como entran y salen de Europa, de Estados Unidos, de Asia sobre todo, en la hora tanto de noche como de madrugada, cuando llegan todos los vuelos juntos. Me imagino, por ejemplo, un controlador de tránsito aéreo del aeropuerto de Nueva York, ese gallo, así que ese tipo sí que tienen que ser operados nervios, porque el estrés que se vive ahí es más o menos violento. Bueno, El tema está en que todo ese tráfico, de una u otra manera, también se encuentra con un tráfico que es natural, que es el de las aves migratorias. Y hay un montón de accidentes o problemas. Lo que te mencionaba recién del caso de Zully, se metió un grupo de aves, pero a los dos motores, no tan solo a uno. Y eso ocurre cuando, en este caso, él iba volando o había despegado, recién estaba por tomar, o sea, estaba en ascenso para la altitud de crucero, pero cuando tú vas volando muy bajo, ya sea por una operación de vuelo bajo, táctica, en el despegue, en el aterrizaje, te puedes encontrar con esta situación, y eso es uno de los factores más peligrosos que se puede. Entonces, cuando dicen vamos a hacer esta operación a 100 pies, toda la operación es sumamente riesgosa. Sumamente riesgoso, y ahí se efectivamente, más por el tipo de aeronave, por la misión que llevan, por la velocidad que se desplazaban, pucha, es un riesgo, yo diría, triple. Entonces, no es menor. Ya. Mira, ahora vamos a escuchar una canción que se llama... Vamos a escuchar dos canciones. Una se llama Heaven in Your Eyes, que es de Loverboy, que es un grupo canadiense que presenta aquí una power ballad que en su momento llegó al número 12 del Billboard. Y pegadito a esa vamos a escuchar una que se llama Through the Fire, que es de Giorgio Moroder y Tom Whitlock con Larry Green. Vamos con esas dos canciones. In your eyes, you've been hurting. You know I'll never let you down. Oh no. And I'll try anything to keep it working. You gave me time to find out what my heart was looking for. Este se llama Through the Fire. Muy buenas canciones, aquí estamos recordando del soundtrack del 86. Hablábamos un poco de esta visión que tienen todos estos pilotos en la Top Gun Maverick, donde también les cuenta que van a enfrentar unas curvas cerradas con un mayor impacto de fuerza G, que en este caso, bueno, Maverick le dice que sus pulmones van a colapsar, que se va a restringir la sangre al cerebro y que puede, o sea, y que de hecho no que puede, sino que va a poner a prueba su juicio y su capacidad de decisión, lo que evidentemente se confirma porque no es más que de repente uno se imagina estar en una, no sé, pues en uno de estos juegos de Fantasylandia que te giran y giran y giran y de repente ya hay un momento en que ya no podés pensar y te empezás a desesperar, y que yo me imagino que esto es tal cual un juego al lado de la fuerza G a la que uno está sometido en estos vuelos. Yo no sé tú mismo a cuántas G has alcanzado o qué fenómeno de repente has visto que se provoca en el cuerpo con determinado G. No, yo vuelo bien en el transporte, ajeno que tenga ya más de 2000 y tanto de vuelo, la G generalmente, o sea, igual tú sientes la G cuando hace el viraje escarpado sobre 45 grados, eso se siente. Ya. Pero claramente es diferente cuando estás en un avión de combate que puedes hacer ciertas maniobras, sobre todo de ascenso, descenso, subida o bajada de potencia y sobre todo viraje. No has, es imposible hacer un viraje de 90 grados, pero sí lo puedes hacer de 45 grados a la velocidad que yo te señalaba. Estas velocidades, estamos hablando, ya pongamos el caso de un avión de combate, de instrucción de combate, que vuele transónicamente entre 0.7 y 1.2 Mach, pues ya, tú ya necesitas un traje anti-G porque de lo contrario puedes perder el conocimiento. Porque en el fondo lo que pasa es que deja de irrigar sangre para el cerebro, que es donde tú pierdes la conciencia. ¿Qué es lo que le pasa a uno de los cabros de los pilotos? Porque se empieza a desmayar y el Maverick, claro, le habla y le dispara entre comillas para que el tipo reaccione al sonido y despierta antes de chocar. Justamente, porque en el fondo es una cuestión bien, o sea, hay que vivirlo. O sea, ojalá alguien tenga la oportunidad de poder ir a un simulador. No sé si habrá, yo no conozco Walt Disney ni tampoco el Call Center, pero me imagino que tienen que haber simuladores de aviones de combate donde se puedan experimentar. Por último, ya con 2G ya uno siente el doble del peso de la atmósfera normal, para que más o menos se den cuenta que esta cuestión es bastante seria y que de una u otra manera requiere de un entrenamiento, o sea, de una instrucción, de un entrenamiento y del equipo adecuado, que eso es lo más importante. Es súper vital el tema del equipamiento para poder contrarrestar todos estos fenómenos que son propios de la naturaleza y que de una u otra manera, hoy día la aeronáutica, sobre todo la aeronáutica de combate, desafía así a rajatabla. Mira, fíjate que acá en esta película hay como un paréntesis en una escena donde aparece Maverick junto a Penny, que es como que se juntan en la casa y llega la hija, que es Amelia, la hija de Penny, y el Maverick se arranca por la ventana casi como un adolescente. Es como, o sea, a mí me da mucha, mucha risa esa parte, pero también te llega a todo el contraste cuando ella lo queda mirando, casi como que ella fuera la adulta, y que se supone que es un comic relief esa escena, y ella le dice, por favor, no le vuelvas a romper el corazón. I thought you were staying at Karen's tonight. Karen's sick, and I've got homework to do. I should go. You should go. Have you had dinner yet? Not yet. Wanna go out? No, it's okay. I'll make you something. I'll be down in the set. Oh, wait, not that way. What? Go on, get out of here. Don't break her heart again. Porque ella ya pasó en su momento por una situación complicada con Maverick, pero que él ya ahora está en esta otra parada mucho más madura, y que en algún momento de una conversación que ellos tienen también se sincera con ella y le dice que no la quiere perder. En ese aspecto, para el tiro, tocar ese punto, también yo te vuelvo a insistir, por muy light que esta película nos parezca desde el punto de vista de taquilla, los mensajes subliminales que trae son muy potentes, sobre todo para las generaciones que hoy día son más nuevas. En ese aspecto, en la cultura de lo desechable, esto es súper potente lo que dice, señala, porque en cierto modo lo que Maverick está demostrando ahí, que tal cual como nosotros, que ya somos un poquito más viejos, ya estamos hablando que nosotros estamos entre los 40 y los 50 años. Claro. No tenemos la sapiencia de un adulto mayor, pero ya como que empezamos a decir, uno ya se chantó. Y ese es el concepto chilensis. Llega un momento en la vida que tenés que chantarte. O sea, uno tiene hoy día a nuestra edad, a nuestros compañeros del colegio, con nuestros amigos que eran más o menos contemporáneos, uno ya cacha que están todos chantados y que de repente queda uno o dos que todavía siguen creyéndose adolescentes, teniendo la edad que tenemos, pero que llega algún momento, bueno, hay gente que muere así, pero llega algún momento que todos se chantan Y lo que ahí está demostrando en esta película Maverick es que él ya se había chantado. Él se había chantado de pulular o de cierto modo, digamos, vivir como un adolescente, además de pegado a todos sus miedos, porque, por ejemplo, el otro mensaje subliminal es que él tenía un taller donde arreglaba su avión, que era su avión particular, que en la vida real también lo es, pero también tú lo veías y cuando se iba a lavar las manos y tenía con su casillero las fotos de su amigo, las fotos de su familia, entonces él está en cierto modo pegado o prisionero a su pasado. De una u otra manera, él vivía pegado en ese pasado. Y aunque de repente uno empieza como a sacar cuenta y uno tiene conocidos, amigos, familiares que siguen pegados en su pasado. No han vuelto a la página, no superan ciertos problemas, ciertas trancas, ciertas diferencias, ciertos traumas, ciertas situaciones que de una u otra manera tienen que superarlas para evolucionar. Y en este caso él tenía todavía esa tranca del accidente, ¿no es cierto?, de todo ese, pucha, ese problema que le trajo en su yo, pero por otro lado también mostró que se quería chantar, pues ya quería dejar de ser, entre comillas, un adolescente un poquito más viejito. Entonces, por eso digo, los mensajes subliminales que da esta película son muy, muy interesantes, sobre todo como mensaje para la generación moderna, taquilla, que la va a ver. Y yo diría, nosotros cuando vimos Top Gun, ¿teníamos cuánto? ¿Entre los 10 y los 12 años? ¿13 años? Claro, 12 años. 11 años. Hoy día esta película está dirigida para el adulto joven, para el gallo que tiene hoy día entre los, yo diría, entre los 25 y tope los 40. Que hay gente que se supone que los 40 de hoy día son los 25 o 30 del pasado. Es un mensaje para esa generación de que de repente ya es bueno sentar cabeza, chantarse, cuidar su humanidad en toda su esencia. Yo no lo hablo de un punto de vista espiritual, lo hablo de todo, hasta de la alimentación, porque después de los 40 tenés que cuidar el colesterol, los triglicéridos, sí, la glicemia, todo. La próstata, todo. Te guste o no te guste, uno está condenado porque la naturaleza es implacable y no perdona. Entonces, el mensaje de ahí, de en ese aspecto, yo lo encuentro sumamente positivo porque hay que chantarse en algún momento. Sí, hay una parte, a propósito de estas lecturas que hay, que yo también la veo, sobre todo a partir de esta parte de la película, que es cuando él tiene este encuentro con la hija de Penny, y un poco el asumir el poder guiar a Rooster, y que venía un poco sugerido desde la Top Gun 86, que tiene que ver un poco con la figura paterna. O sea, yo veo que en este caso, en Maverick, se ve la necesidad de poder traspasar sus conocimientos, trascender un poco lo que hablaba Víctor delante, poder hacerse cargo, dejar un poco esta cosa media irresponsable que él tenía y decir, ¿sabes qué? Me voy a hacer cargo del hijo de mi amigo, que en su momento le negué la posibilidad de poder postular y se atrasó, ¿cuánto? 4 años, creo. Me voy a hacer cargo de mi vida para poder hacerme cargo de otra vida y de poder guiar a otras personas. Gus mismo, el mismo Doc Mitchell, que es papá de Maverick, Viper, que pasa a ser un referente para Maverick, el conflicto entre Rooster, que es el hijo de Gus, y Maverick. No conocemos ni sabemos mucho de la historia del papá de Amelia, que es la hija de Penny. Maverick en un momento incluso dice, cito textual, dice, intenté ser el padre que él perdió y solo hubiera querido ser mejor, cuando se refiere a Rooster, cuando tienen esta pelea. Bueno, y finalmente este Rooster, como comillas, su hijo, que se simboliza de alguna manera, él trata de transmitirle que está bien, hay que leer el manual, hay que saber cosas técnicas, pero que tampoco se tiene que ceñir tanto, sino que en algún momento tiene que seguir su instinto. Ready to forget the book. Trust your instincts. Don't think, just do. You think up there, you're dead. Believe me. My dad believed in you. I'm not going to make the same mistake. Bueno, y ahí cuando le avisan que falleció Iceman, donde hay una réplica prácticamente de la escena del funeral con Gus, ahora con la distancia de los años, pues ahora él está como con este llanto más emocionado, que gira en torno a lo que decíamos delante, pues este tiempo que es como su gran enemigo o el mayor adversario. Val Kilmer tuvo un cáncer a la garganta que le dejó secuela, que actualmente sigue con proyectos, sigue actuando, de hecho él hizo un documental donde aparece con su hijo, y de alguna manera vuelve esta imagen, pues esta imagen del tiempo, del padre del hijo, de yo no sé si Tom Cruise tendrá algún rollo, como dicen también los daddy issues, no sé si él tendrá algún rollo con su papá en la vida real o no, pero siento que es tema la figura del padre en esta película. Sí, totalmente. Sí, o sea, por eso digo, hay un montón de mensajes que son demasiado, no subliminales, pero son como muy marcados lo que te está tratando de decir. Sobre todo hoy día que, escucha, en momentos donde, yo no sé si te mencioné antes un autor que lo encuentro que es ideal para el tiempo que estamos viviendo, que este filósofo, es un filósofo alemán, es decir, un coreano radicado en Alemania, que se llama Byung-Chul Han. ¿Ya? Tiene varias publicaciones que son libros súper cortos, pero por ejemplo uno se llama La sociedad del cansancio, y otro se llama La desaparición de los rituales. Uno me puede decir, ¿qué está hablando este gallo? ¿Qué tiene que ver con eso? Tiene mucho que ver, porque hoy día en el tiempo, en la sociedad en que vivimos, no sé. Porque él habla del ritual no como algo litúrgico, sino que más bien como, por ejemplo, no sé, hace pocos años atrás, todavía, entre comillas, las familias se reunían, aunque fuera una vez al día, a comer, o los gringos lo hacen en el desayuno, donde de una u otra manera se comparten las vivencias, los pensamientos, las cosas que de una u otra manera les pasó el día anterior o durante el día, si es que en la tarde, en la noche, y eso hoy día se perdió esa comunicación, y con el tiempo después uno se da cuenta, o más viejo, de que quedan muchas cosas pendientes, o que hay ciertas falencias, ciertas trancas, y ahí yo doy fe que Tom Cruise está tratando de transmitir eso, de que vuelves tú, y volvemos al comentario anterior, el tiempo implacable, y cada oportunidad o cada minuto que se pierde, no vuelve, y ese minuto o esa oportunidad perdida es para expresar afectos, comunicar sensaciones, comunicar miedos, pedir ayuda, ayudar a otro, en fin, todo lo que significa la comunicación efectiva, y ahí hay una cuestión que yo creo que lo tocó muy, muy en la fibra de lo que es la sociedad moderna, y que precisamente este filósofo Byung-Chul Han lo hace presente. O sea, hoy día vivimos en un mundo, sobre todo yo diría en los países desarrollados y sobre todo en mega ciudades, como ya por ejemplo casi está llegando al nivel de Santiago, donde el hecho de trasladarse de un lugar a otro ya te ocupa tanto tiempo que ese tiempo no es que tú trabajes, pues supone que uno tiene 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, y 8 horas para tiempo de ocio, descansar, o divertirse, o descansar. Resulta que de tu tiempo de ocio estás ocupando de esas 8 horas prácticamente 2 en los traslados, o quizás 3, o depende del medio de transporte que tú ocupes. Y ese tiempo valioso que ocupas para eso se te quita en lo que es el compartir o lo que dice Byung-Chul Han, hacer, entre comillas, estos rituales que son muy sencillos, pero de una otra manera nos ayudan al día a día, porque después vienen a futuro ya algo que es peor que la nostalgia, la melancolía. Y yo creo que tú lo manejas bastante bien en tu área de desarrollo profesional. Y eso hoy día es un tema que está pegando muy fuerte y que ha marcado sobre todo en las generaciones nuevas, que hay como, no quiero decir un desafecto ni un desapego, pero hay un distanciamiento con esa comunicación, porque hoy día, pucha, la gran mayoría de los papás trabajan, hablo papá y mamá, no hay mucho tiempo como para poder conversar, divagar, por último hasta reírse, ¿no? Como que hoy día, incluso cuando los hay, hoy día los cabros toman su bandeja y se van a comer sus piezas para poder seguir jugando online. O en una mesa uno ve que al final están todos metidos en sus respectivos celulares y nadie conversa. Entonces, igual es un mensaje muy potente para mí y que ojalá que a un par de personas que vean la película les llegue, que decir que efectivamente contribuyó. De repente, eso que decís tú me quedó dando vuelta, el hecho de esta cosa como de la valoración al que el tiempo no va a volver, hay que cosas que o vivencias que no van a volver, oportunidades que no van a estar, que yo creo que se hizo patente, sobre todo ahora en el tiempo de pandemia y en el encierro, cuando lo que más queríamos y lo que más uno veía en redes sociales de repente también era el hecho de poder abrazarse, de ver a su familia, de repente que la tenía y quizás al lado, algunas cuadras, y que no podía ir a abrazarlo. Entonces, eso nos llevó a tomar, bueno, particularmente hablo de mi caso, decisiones que de repente a futuro pueden ser dolorosas, pero que si no son ahora, ¿cuándo? ¿Cachai? Tal cual tú decís. O sea, la vida es súper corta, de repente estamos, de repente no estamos, y por miedo o quizás por cualquier cosa tú decís, por trauma quizás, decís, no, ¿sabes qué? ¿Para qué voy a hacer esto? O mejor voy a postergar esto para más adelante. Resulta que de repente ese más adelante no existe, porque o dejaste de existir tú, o se fue la oportunidad, o esta otra persona se fue, y no pasó más. Entonces, ahora es cuando. Sí, no sé, ese tema yo creo que hay que potenciarlo, porque de verdad hay una cuestión que es mucho más compleja que la melancolía, que es uno de los grandes males, yo diría, de los tiempos en que vivimos, que la gente cuando se da cuenta de esa valoración que significa las expresiones de afecto, el otro, etcétera, etcétera, ya es tarde. O sea, de verdad, es súper heavy, pero o puede sonar incluso hasta banal, pero es una cuestión súper potente, es decir, el aprovechar el tiempo que uno tiene, yo diría que hay una evolución tremenda en una persona. Cuando la persona se da cuenta de eso, toma conciencia de eso, deja detrás todo lo que significa, no sé cómo se llaman las caretas, personalidad o ciertas figuras que son más bien representativas, y expresa realmente lo que siente, lo que cree, lo que piensa. No tiene temor a hacer como palpable sus afectos, deja de lado tonteras, cuestiones, rencillas, en fin, pucha, esa persona empieza a disfrutar y es feliz, de verdad. Y eso hoy día hay un tema, lo conversamos previo a que grabáramos. ¿Cuánto es el nivel de depresión que existe en este país? Estoy hablando solamente de Chile. Tremendo. Entonces, y esa depresión, yo no estoy diciendo, no estoy dando la solución al problema, pero ¿cuántas cosas se podrían manejar de otra manera? Es decir, ¿cuánto hay en ese aspecto de que se podría solucionar mucho más fácil de lo que nosotros mismos creemos? Claro, y que entonces, tú lo tenés como un problema de salud pública también, pues, o sea, que lo pongas dentro del tope de las prioridades y pensando en la salud, porque de repente nosotros hablamos, sobre todo lo que tiene que ver con salud mental. Cuando tú empiezas a hablar de salud mental, necesariamente la patologizas. O sea, o te vas a la depresión, o te vas a la esquizofrenia, o a la bipolaridad, o a los trastornos de personalidad. Pero en el fondo, si tú vas al quid del asunto y hablas de salud mental, uno debiera centrarse en la prevención, en que la persona esté bien, tal cual decís tú, de repente en aprovechar el tiempo libre, el tiempo de ocio, que no es un tiempo de flojera, sino que es un tiempo para hacer lo que más a ti te gusta, si te gusta leer, si te gusta compartir en familia, si te gusta pintar, si te gusta ver películas, si te gusta dormir, pero aprovechar el tiempo en algo que a ti te va a, valga la redundancia, a sentar en provecho, o sea que en el fondo tú, va a valer la pena para ti. Eso es lo que quiero decir. Sí, o sea, el hecho de hacer lectura reposada hoy día casi no se hace. No, como que no se da, o sea, no. No, mira, hay un autor español, Gonzalo Rodríguez García, él es doctor en historia. Yo diría que su, sus obras están más apuntadas a lo que es el problema actual que se vive en España. De hecho, tiene un libro que se llama Hispanofilia, que ataca muy de frente los conflictos, digamos, de la modernidad. Y tiene su tesis doctoral, que es, en el fondo, los celtas de la Iberia antigua, la cultura guerrera de la España céltica, es decir, de la época prerromana. Pero en el libro Hispanofilia y en el libro que tiene El poder del mito, que lo acabo de terminar, deja muy en claro lo que nosotros estamos recién conversando. Y él lo deja súper escrito de que hay que aprender a separar lo necesario de lo importante. Yo creo que su mensaje es muy certero en ese aspecto. Y hoy día se requiere de esa reflexión y de, en el fondo, autoobservación, que las personas hoy día no la hacen mucho, que defina qué es lo que realmente necesita y qué es lo que realmente es importante, y importante en todos los sentidos. Porque hay una insatisfacción tremenda desde el punto de vista espiritual. Yo no hablo del punto de vista espiritual de esa alma que sale del cuerpo y después anda en pena. Yo hablo del sentido espiritual de la razón humana, metafísicamente hablando. Uh-huh. Y ahí no me quiero meter en filosofía porque es muy denso, me encanta, pero no nos vamos a ir en esa ola. Pero sí es cierto de que existe un vacío tremendo desde el punto de vista espiritual. Y ese vacío hoy día lo vemos plasmado en la frustración, en fin, en un montón de cosas que son perfectamente subsanables, si es que cada persona tiene la capacidad, incluso si es necesario enseñarlo, de que haga la diferencia, como bien dice Gonzalo Rodríguez, diferencia entre lo importante y lo necesario. Es vital hoy día hacer eso. Y yo creo que ahí, como dices tú, si hubiese una política pública acertada respecto a lo que es la salud mental, puta, este mundo sería distinto. Exacto. Ya, pues mira, vamos a ir a otro tema que es el single número 2 de la película del año 86, que es una de las más conocidas, que es una balada que se llama Take My Breath Away, con la banda Berlín, con el grupo Berlín, que fue escrita por Giorgio Moroder y Tom Whitlock. Esta balada ganó el Oscar como mejor canción original y también el Golden Globe el año 86. Fíjate que Jerry Bruckheimer había quedado tan contento con Danger Sound que le encargó a Giorgio Moroder una balada para la escena romántica y él compone esta, que se la entrega primero al grupo The Motels, y que si uno busca, porque hay un demo de esta primera grabación, es casi exactamente igual a la versión de Berlín, pero Giorgio Moroder pensó en Berlín, ya que antes él había grabado un tema que se llamaba No More Words. Entonces finalmente se la pasa a este grupo Berlín, que toma esta copia casi exactamente igual, con la que se hacen muy populares, como casi un one hit wonder, porque fueron solo conocidos a nivel mundial, entiendo yo, que por esa pura canción, y dejó un poco relegada a esta banda de Motels, que era la que había hecho esta primera interpretación, que si uno la busca, la googlea por ahí, ve que es exactamente igual. Y Moroder ha reconocido que de todas las canciones que él le tocó producir, que fueron muchas, esta es de la cual está más orgulloso. Este es uno de los lentos que bailamos también en su momento en las fiestas escolares, Rodrigo. O sea, no nosotros dos, digamos, nosotros cada uno. No, no. En su lugar, ¿eh? Pero voy a Take My Breath Away. Este es un clásico. Clasicazo, clasicazo. Busca la versión de The Motels, sabes que es exactamente igual y tiene hasta los mismos fraseos de la vocalista y Moroder al final, porque la banda Berlín eran sus amigos, le dijeron, oye, sabes qué, flaco, necesito que me hagáis esta misma canción, pero con tu voz, y se hicieron famosos ellos, así que dejaron atrás a este gran grupo. Ahí estábamos con esa canción, muy linda, nos trae hartos recuerdos. Y vamos a ir al tiro también con otra canción que se llama Penny Returns, que es de la versión actual de Top Gun. Penny Returns Interludio, que es un tema instrumental de Hans Zimmer, Stephanie Germanotta y Michael Togger. Y ahí estaba la canción. Y bueno, aquí ya estamos llegando al casi al final de del Top Gun Maverick, de la versión 2022 de esta saga, donde Maverick va, de alguna manera, va a asistir a su aprendiz y es derribado, tal cual lo hizo su padre en su momento. Nuevamente se nos repite el tema de los padres. Y Rooster va y lo salva, rescata a su papá, entre comillas, siguiendo sus instintos. No pensando tal cual el mismo Maverick le enseñó, y que en su momento él se molesta, le saca en cara y el Rooster le dice, oye, pero si me acabáis de enseñar que tengo que seguir mi instinto, lo hice. Ahí vemos en escenas con un enemigo difuso también, ellos, no sé si te fijáis que llegan a una, a una pista de aterrizaje que está bombardeada y que ahí entre medio del humo vemos que corren para allá y para acá sin poder identificarlo. Y ellos se encuentran con un F-14, que es el mismo avión del 86 que había volado Maverick en su momento, que los va a sacar de ahí. Hay un nuevo choque generacional cuando Rooster ve los controles y de hecho le dice, este avión es un pterodáctilo, o sea, no entiendo cómo se vuela esto. Y ellos tienen que volver al portaaviones. En esa parte yo me fijé que vuelan con un motor y que nunca he sabido cómo se puede mantener la estabilidad de un avión volando con un motor. O sea, a mí lo que me dice el sentido común es que como que se debiera ir para un lado, pero en el fondo veo que no pasa eso y que pueden volar con un motor. ¿Cómo se hace eso? Lo que pasa es que, bueno, los aviones bimotor específicos, el avión monomotor se te da el motor y chao. Chao, claro. En el caso de los aviones de combate tienen que inyectarse en forma inmediata porque el avión de combate no se mueve por sustentación, se mueve por empuje. Ah, entiendo. La sustentación, en el fondo, ¿qué es lo que es? Es que es lo que te permite volar. Por claro. Eso existen los perfiles aeronave y por eso están las alas de la aeronave, que hacen uh-huh. que, si tú ves la ala, tiene como una guatita, pero hacia arriba. Entonces, una guata invertida. Por lo tanto, el aire de abajo pasa más rápido que el de arriba y eso permite que eso se sustente. Ya. De acuerdo al peso del avión, es la velocidad que necesita para sustentarse. Mientras más chico el avión, es menor la velocidad, mientras más grande, es mayor la velocidad. Es pura física. Es decir, para que se mantenga. Pura física aplicada, que en el fondo es la aerodinámica. Y en el caso de este de los aviones bimotor, pueden volar con un solo motor, pero hay unas restricciones que son las tablas de peso. Es decir, el avión, por ejemplo, un avión bimotor debería volar con un solo motor, es decir, que está con el peso máximo de despegue. Si está sobrepasado, no lo va a hacer con un solo motor. Y mientras más liviano, mejor. Ahora, obviamente que hay un guiñe, que ahí se corrige, puede corregirse en forma manual o puede corregirse en forma automática, que eso ya lo ves con los pedales, que es con el timón de cola, hacia donde apunta la nariz del avión. Si se te da un motor, obviamente se te va a ir para el otro lado, por lo tanto tienes que corregir con la cola, es decir, con los pedales. Yeah. En el caso de los aviones más grandes, o en este caso aviones son con sistemas más sofisticados, tienen un autotrim que en el fondo compensa automáticamente esa diferencia para que el avión no pierda su rumbo hacia donde está dirigido y levemente, incluso si se va a pesar de todo, el piloto lo puede hacer con la caña o con los mandos. Yeah. Con el bastón, en este caso, como bien de combate, o con la caña, si una vez más de otro estilo tipo jet o de transporte. Con la caña estamos hablando de una caña técnica aeronáutica, no con la caña chilena. No con la caña chilena y la caña de pesca, sino que la caña de, en el fondo, lo que se llama el cíclico, no sé, es la caña del bastón de mando. Ese, porque por otro lado está la potencia y por otro lado está el bastón de mando con el cual tú diriges la aeronave hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado, hacia el otro lado. Perfecto. Ahí, eso longitudinal, vertical, ahí es clave lo que yo te decía antes, que son en el fondo los procedimientos, y si te falla un motor, como fue en este caso, el avión puede seguir volando. Ahora, ahí es donde está la parte fantasiosa, por supuesto, o sea, un avión que está engarado, que uno no sabe cuánto tiempo puede haber estado fuera de vuelo, uno lo veía así como, es como ver volar el Halcón Milenario en las últimas sagas de Star Wars, es lo mismo, en el fondo un avión o una nave que está ya obsoleta, hecha bolsa, con mantenimiento con parte abierta, más encima despegarla en un tramo muy corto, con el combustible que uno no sabe cuánto tiene, y más encima se agarra, o sea, más encima combate, porque además combate en el aire antes de llegar al portaaviones. Es decir, esa es como quizás la parte más fantasiosa de la película, pero por supuesto, como ya estamos en el final, hay que darle esa connotación, en el fondo, heroica de la vuelta a mano por parte de este como hijo putativo que tuvo Maverick, el hijo de su amigo, Rooster. Y que claramente Rooster también como que entendió este mensaje que estábamos hablando en la cápsula anterior, que era ya dejar de lado un poco ciertas rencillas y claramente jugársela, porque en ese momento pasó a tener una figura tan significativa como lo que significa un papá, po, o alguien que de una u otra manera te ayudara a seguir en tu futuro. Entonces, por eso ahí viene otro mensaje subliminal, po. A pesar de todo, si hay un momento de dificultad, hay un momento de premura, se puede dejar de lado con tal de salvaguardar la vida de ese otro que igual hay afecto, ¿okay? Entonces, ese mensaje también con el que termina esta película es muy potente, porque en el fondo, si tú ves después, quedan juntos reparando el avión, entonces hacen como ya una vida, digamos, familiar después. Y eso yo creo que es el mensaje final. A pesar de todo, todo tiene solución, salvo lo que ahí se trata de comunicar, que es la muerte. Ya mira, ahora vamos a ir con las últimas dos canciones. Una se llama Playing with the Boys, que la canta Kenny Loggins y que aparece en la escena de voleibol playa, por la que hablábamos justamente antes, es del año 86, y que esta no alcanzó a llegar al top 10, llegó al top 60 del Billboard. Y después vamos a escuchar una balada que está hecha en clave power ballad, que se llama Hold My Hand, y que es de Lady Gaga. Ella la interpreta, la canción principal de Top Gun Maverick, y que es una canción de la misma Lady Gaga y Blood Pop, como una, tal como la definía ella, comillas, una carta de amor al mundo durante y después de tiempos muy duros, porque estamos pensando que también fue hecha en el periodo pandémico. Así que ahí vamos con estas dos canciones y a la vuelta cerramos. Dreaming takes you nowhere. It's time. I heard from the heavens that clouds have been gray. Pull me close, wrap me in your aching arms. I see that you're hurting. Why'd you take so long to tell me you need me? I see that you're bleeding. You don't need to show me again. But if you decide to, I'll ride in this life with you. I won't let go till the end. So into my wishful eyes, that fear that's inside you will lift, give it time. I can see everything you're blind to now. Your prayers will be answered. Let God whisper how to tell me you need me. I see that you're bleeding. You don't need to show me again. But if you decide to, I'll como palabras finales, pues, Rodrigo, mira, hay una escena final ya de la celebración en la Maverick 2022, con un abrazo final, que si bien estéticamente se parece mucho a la escena del 86, que es más mecánica, más posera, cuando ellos dos se encuentran con Iceman y se dan el abrazo, yo siento que esta es como el sello, que es el abrazo de un padre a su hijo, y que le pide disculpas a su hijo, y es una especie como, comillas, podría decirse como de redención, ¿no? Sí, sí, viene esta, bueno, ya vimos todos los aspectos que pueden psicologizar, ¿está bien dicha la palabra? Sí, sí. Las escenas de la película, con sus mensajes directos y subliminales, vimos el tema de la trascendencia, esas vivencias como pulsionales, pucha, todo lo que conlleva en el fondo el desarrollo humano. Pero esta escena final, como bien dices tú, de redención, simplemente es que te deja ese mensaje final, que a la larga, a pesar de todo, todo tiene solución. Eso es súper, suena como, a mí me da risa, porque suena como tan de Jodorowsky, tan liviano, tan así como casi como frase positiva, ¿eh? De, de Pablo Coelho, no sé cómo, pero la realidad es así, o sea, hoy día a veces cuesta tanto de repente expresar los sentimientos a las personas que queremos, y hay que trabajar tanto esa cuestión cuando es algo tan sencillo como si hay alguna, no sé, una tensión, un disgusto. Es cosa de conversarlo, es cosa de llamar por teléfono, es cosa de por supuesto, si es que hay afecto, si uno no está ni ahí, da lo mismo, pero si hay afecto y hay una consanguinidad o hay una amistad detrás que son de años, de décadas, de repente por una tontera, o hoy día mismo que tenemos una sociedad sumamente polarizada, se han peleado familias, por diferencia incluso hasta política, yo creo que esa cuestión de repente a veces supera. En ese aspecto, la realidad supera la ficción. A veces hay que ser un poco más aterrizado, más humilde, más pausado, claro, y no llevarse tanto por los impulsos. Cuesta tanto realmente hacer más sencillas las cosas, que ese yo creo que es el mensaje final. Después de toda esta vuelta larga que se dieron, ajeno a que hayan cumplido la misión con éxito, que es súper importante además, llega un momento donde uno tiene que hacer como replantearse que dónde estoy, de dónde vengo y para dónde voy, porque son como las preguntas claves de la propia existencia. Entonces, aquí dejan una súper clara. Oye, da lo mismo lo que pase, todo tiene solución. Exacto. La importancia de los cierres, pues de cerrar los procesos, y que en este caso Maverick se demoró 36 años en hacer este cierre. Sí, pero como se es joven, pareciera como que fueran 5. Como que no hubiera pasado mucho, lo que no es nuestro caso en particular. No, nosotros, puta, vamos, si nos damos cuenta, es muy tarde, y mejor hagámoslo rápido. Ya, viejito, te agradezco por esta vuelta a la tercera temporada. Oye, tú has participado en la temporada 1, temporada 2, temporada 3. Hoy día abriendo nuevamente como en la temporada 2. Te quiero agradecer habernos quedado hasta esta hora. Usted en Spotify puede escuchar en cualquier momento este capítulo, pero le diré que acá en Ancud, Chiloé, son las 3 de la mañana, y en Magallanes, donde está nuestro querido Rodrigo, son las 4 de la mañana. Así que vamos a agradecer todo tu tiempo, la disposición de siempre, y dejarte invitado para el futuro, porque yo sé que también se vienen cositas respecto a publicaciones próximamente. Sí, no, gracias a ti, Felipe, siempre un agrado compartir Escucha Parlante, un programa ya de cabecera. Y bueno, yo tengo un par de publicaciones que están pendientes, que si quieres un día hacemos un programa para cada una de ellas, porque sí, tengo una presentación luego, ahora en octubre, y otra para diciembre. Y sería bueno compartir de qué se trata, porque uno es de historia aeronáutica, y otro de ufología, que en donde en realidad es como el gusto, en realidad, el algo que he trabajado de manera completamente voluntaria. Así que no, feliz de compartir todas estas reflexiones, porque en realidad estas películas son como para, suenan muy así, pero son para reflexionarlas, para tratar de sacar ciertas lecciones, para ayudar a corregirnos algunos errores, que nos ayude, en cierto modo, nuestro diario vivir, en ser mejores personas, de una u otra manera, contribuir en la sociedad que nos tocó vivir, así de simple. Y encantado, cuando tú quieras, feliz, porque en el fondo el agradecido soy yo. Ya, pues ahí quedamos pendientes de esa invitación, para conocer ahí el contenido de las publicaciones que se vengan. Te agradezco, Rodrigo. Nos vemos, y para la gente que nos está escuchando, nos vemos en un próximo capítulo que va a estar bien interesante también. Gracias, Rodrigo. Chau, chau. Chao, gracias. Fue una producción Escucha Parlante 2022.